Los recursos culturales más recientemente podemos encontrar lugares como el Centro de Arte para la Paz, que está promoviendo grandemente estas iniciativas en el municipio. Turismo y desarrollo local en Suchitoto se ha dado bastante desde la gestión de la alcaldía. Podemos encontrar varios tipos de turismo, como he mencionado, el turismo cultural y el turismo de naturaleza, que está predominantemente ahora en el Cerro Guazapa. Hay un aumento de la inversión local y de la inversión extranjera. Y en este sentido, para mí es muy, muy importante rescatar que es más valioso mirar la inversión local, pero desde el esfuerzo de las municipalidades junto a las comunidades y la gente que puede invertir. La inversión extranjera es buena, pero esto puede generar empleos mal pagados para la gente, como se está dando actualmente. Y en este mismo sentido, la municipalidad ha hecho grandes alianzas con organizaciones de mujeres para empezar a generar iniciativas productivas para mujeres locales a través de la Concertación de Mujeres, que ha generado cuatro grupos principales de iniciativas productivas especialmente para mujeres, que son la producción de dulces tradicionales como coco de tamarindo, entre otros, producción de velas artesanales utilizando materiales de la región como son los morros, usando esto como el recipiente donde poner la vela, donde trabajar las velas. En el área de bordados hay un grupo de mujeres que se encarga de bordar en manta y que tiene mucha demanda ahora en Suchitoto. Y finalmente, algo muy reciente que han empezado es con la teñir con añil. Ahora hay productos teñidos en añil, principalmente en manta, que las mujeres locales están haciendo a través de estas alianzas de la municipalidad con organizaciones locales de mujeres. En el área de inversión también la municipalidad ha hecho su esfuerzo. Después de varios años de gestión, logra construir su propio centro turístico llamado Puerto San Juan. Hace algunos años ahí era algo rústico que funcionaba como puerto, pero gracias a la gestión municipal se construyó su propio centro turístico en el cual los pequeños prestadores, antes prestadores con pequeños comedores, se convierten en pequeños restauranteros que adquieren sus locales en el Puerto San Juan y de ahí nuevas fuentes de empleos en esta alianza de las comunidades, de la gente, junto a la municipalidad. Entonces, por eso yo creo y desde mi perspectiva es que el turismo puede llegar a convertirse en un eje principal del desarrollo. Pero si es la municipalidad junto a la gente local, a las comunidades que están desarrollando y gestando estos productos turísticos, en el que la inversión extranjera va, pero ahí es más importante desde mi punto de vista, que es la iniciativa de la municipalidad la que está desarrollando principalmente productos turísticos de calidad en el municipio. La gestión de turismo en el municipio inicia desde 1994 y empieza con un plan de desarrollo municipal en el que incluye todos los aspectos importantes como ordenamiento territorial, inversión en el área social para fortalecer la infraestructura pública municipal y servicios básicos como energía eléctrica, tanto en la área rural como en el área urbana, servicios de agua, tratamiento a los desechos sólidos. Suchitoto se convirtió en la primera ciudad en tratar los desechos sólidos y convertirlo en abono orgánico y tratar las aguas residuales. Pero junto a este plan municipal también incluye un marco regulatorio en el que empieza a construir ordenanzas municipales que permitan regular la gestión turística en el municipio y conservar importantes nichos de turismo en el municipio. Entre estas ordenanzas puedo mencionar la ordenanza del patrimonio cultural, que Suchitoto fue declarado en 1997 como conjunto histórico de interés nacional. Entonces la municipalidad se vio obligada a generar una ordenanza que permita regular y cuidar, conservar el conjunto histórico de la ciudad. Pero también en el área de desechos sólidos, la ordenanza de desechos sólidos, ordenanza de recursos hídricos que regula la explotación de este importante recurso en el municipio. Y finalmente la ordenanza contravencional para mejorar y mantener la imagen de la ciudad, que está bien importante para el desarrollo del turismo. Junto a este marco regulatorio era bien importante fortalecer la institucionalidad, y ahí la primera unidad que crea fue la Oficina Municipal de Turismo, que se encarga de promocionar el municipio como un importante destino turístico en la ciudad. La unidad técnica de medio ambiente, la encargada de apoyar a las comunidades en el uso racional y en la gestión de los recursos de agua. Y finalmente la oficina técnica del conjunto histórico. En el área de promoción, pues invierte en la página web, como donde puede encontrar la mayor parte de información sobre el municipio y los diferentes eventos que se desarrollan en el resto del mes en la ciudad. En ese sentido, con la Oficina de Turismo empieza a impulsar el turismo rural desde la Oficina de Turismo, pero fue desde finales de 2004 que es la comunidad de La Mora la que inicia y la que retoma esta iniciativa de ecoturismo en el municipio, y nace Ecoturismo La Mora. Es una experiencia comunitaria en la cual la figura jurídica de la comunidad, que es la ADESCO, es la dueña de esta iniciativa, es 100% comunitario y es la que rige hacia dónde se va esta iniciativa. Para esto fue necesario crear un comité de turismo comunal, que tiene una organización interna por un coordinador general del comité de turismo, un encargado de caminatas, un guía de caminatas, un guía de cabalgatas, un encargado de darle mantenimiento a la ruta, a la cual denominamos Ruta del Obraje, y un encargado de comunicaciones y promoción en el cual estoy apoyando bastante. Nuestra oferta de turismo está basada en, se llama Ruta del Obraje y tiene tres destinos. El primer destino es la escuelita, denominado la ermita, denominado así por encontrar vestigios de lo que fue la primera casa de oración que la gente tenía antes del conflicto armado. Y el segundo destino es la escuelita, donde fue el primer lugar de enseñanza para la niñez de la zona antes del conflicto. Y finalmente el destino, el obraje, donde encontramos vestigios de un obraje y una plantación de añil. Ecoturismo La Mora está basado en la historia reciente y en la variedad biológica que podemos encontrar en el Cerro Guazapa. Para desarrollar una iniciativa como esta es necesario recursos. ¿De dónde vienen nuestros recursos? De lo que nosotros llamamos nuestra red transnacional, que son algunos amigos, principalmente ubicados en Estados Unidos, que están apoyando nuestra iniciativa. Y más recientemente estamos pensando en ampliar nuestra red con los migrantes allá para tener un aprovechamiento mejor de las remesas. Y para seguir mejorando nuestra oferta, estamos iniciando con un grupo de mujeres jóvenes, principalmente artesanías, utilizando semillas que podemos encontrar en el cerro, morros y bambú. Y en esta iniciativa hay una ONG que está apoyando, que es Redes, está apoyando con formar el Club Empresarial Juvenil. Algunos logros que podemos encontrar de Ecoturismo La Mora. En 2006 recibimos aproximadamente 69 turistas en cantidad de $501. En 2007, a lo que va de la fecha, hemos recibido 557 turistas, alrededor de $1,939 que ha ingresado. Este dinero siempre regresa a la gente en la comunidad a través de alquilar sus caballos, de pagarle al guía, de pagarle a la gente que está trabajando para darle mantenimiento a las rutas. En nuestros principales desafíos que queremos lograr es reforzar la imagen de Ecoturismo La Mora, convertirnos en el más importante destino de turismo de diversión o turismo de aventura en el municipio, y buscar los recursos financieros y generar alianzas importantes para poder construir un ecoalberque en el Cerro Guazapa. Logros de la municipalidad: invertir la inversión extranjera, la inversión local, capacitación a los prestadores de turismo local, creación de la feria artesanal. Esto ha sido muy importante para poder crear nuevas fuentes de empleo con la gente y generar mini empresarios, como llamo. Y la construcción del Puerto San Juan, la asesoría a iniciativas de turismo rural, tanto a La Mora como a otras que están naciendo hoy día. Más de 70.000 entre turistas y visitantes llegan al Puerto San Juan, el único lugar de medición que podemos encontrar ahora. Entre los desafíos de la municipalidad, ampliar las instalaciones de Puerto San Juan, contribuir a la mejora de la imagen del municipio como destino turístico. Esto incluye por reforzar la imagen y mejorar el sistema de información para que los turistas puedan encontrar todo lo que está ofreciendo actualmente Suchitoto. Lograr que los turistas tengan un mayor tiempo en Suchitoto. Actualmente llegan ahora, salen el otro día y ahora quieren alargar la estancia de los turistas en Suchitoto. Consolidar la organización del sector turismo rural y municipal a través del CODETURS. El CODETURS se convertirá en el ente que regula, que gestiona el turismo local en el municipio, que está integrado por gente, prestadores de servicios turísticos en el área urbana, pero también en el área rural.